York, ciudad de hierro y luz, donde se sueña y se vive siempre en busca de unidad, donde siempre existe la ocasión de entonar alegre una canción y de hacer de cada día un día especial. Nueva York, ciudad de luna y sol, donde se sueña y se encuentran siempre amigos de verdad. De tu ayer nunca preguntarán, de alegría tu mundo llenarán y su amor tendrás de aquí a la eternidad. Así que no temas más, no vuelvas la vista atrás. Oliver, sé audaz, ve tras la verdad. Ponte a imaginar, nada cuesta soñar. Nueva York, ciudad de la aventura. Pero si es en esta gran ciudad donde se sueña, porque triste piensas que no triunfarás. Si la lluvia parece decir que tú solo creas tu porvenir, sal y sueña que al soñar conquistarás. Sueña soñador, que haces del mundo un mundo mejor. Nueva York, ciudad de la aventura. Del mundo un mundo mejor, Nueva York, ciudad de la aventura. Sueña soñador, que haces del mundo un mundo mejor, Nueva York, ciudad de la aventura. Siente el ritmo de esta gran ciudad de la aventura.